A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchamos en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel. El otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando al tallarín. Al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle se derrite por su peso. Acá estamos, comenzando en La Pulseada Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Marcelito Santillán. Todo bien. El director de este programa radial. ¿Todo bien? Todo bien. Queremos contar para quienes están escuchando que Marcelito tiene una camisa muy linda, muy primaveral. La pinta con la que se viene Marcelito al programa es impresionante. Yo le digo que si saliéramos en la tele ya estaría para salir así. Sí, así. A mí me tendrían como que retocar un poco, bastante creo. Peinarme, no sé. Bueno. Acá estamos, una nueva edición de La Pulseada Radio. Hoy estamos acá mano a mano con Marcelito. En realidad no, tenemos una invitada, pero después la vamos a presentar. Pero me parece que hoy me toca hacer el programa con el director. Los dos vamos a llevar adelante esta nueva emisión de La Pulseada Radio. Claro. Le mandamos un abrazo a Martín Luna, que está ausente con aviso. Un saludo para Estela y para la chica que está estudiando ahí. Muy bien, para Estela que está estudiando. Así que bueno, y veremos si viene Marianito Sacedín. Estaremos esperando también el otro integrante. Pero bueno, más tarde llegará Tony Fenoy para hacernos compañía. Ajá. También. Y vamos a tener unas cuantas visitas en el programa de hoy. ¡Opa! Bueno, este programa, digamos, si hay algo que tiene como denominador común es la alegría que nosotros le ponemos, la música también. Claro. Que le va dando alegría a este programa. Y para nosotros esta semana fue particular porque el otro día se cumplieron 19 años de la partida física de una ídola para nosotros de la música popular, de Gilda. Hace 19 años que sí. Gilda. ¿Te acordás de Gilda, Marcelito? Sí. Bueno, hace 19 años que Gilda, bueno, en un accidente, pierde la vida, pero bueno, Gilda después empezó a estar en los corazones, como ya venía estando, de los sectores, digamos, más populares de este país, que la seguimos bancando ahí. Tiene su santuario, tiene sus seguidores. Yo de vez en cuando le pido algún milagrito a Gilda. Uh-huh. Y me ha ayudado. Para no cansarlo tanto al cura Cajade, a veces le pido a Gilda. Entonces le pido una Carlito y una Gilda. Claro. Así que por ahora. Mano a mano. Así que bueno, así arranca este programa de La Pulseada Radio. Y vamos a escuchar un tema de Gilda. Dale. ¿Te parece? No sí. Me arrepiento de este amor. ¿Te gusta ese tema? Aunque no me cueste corazón. Exactamente, el mismo. Así que suena La Pulseada, Gilda. ¡Vamos! Ya en el canal 13 a la tarde. Tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá en la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película la de Jackie Oreja. Porque tiene una chaqueta roja y después si la trompa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tiene que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Bueno, tenemos música por doble vía. Ah, la cortina y Marcelito que va cantando. Me parece perfecto. Me encanta. Te cantaste todo el tema de Gilda, además. Bueno, decíamos hoy cuando arrancábamos que íbamos a tener hoy un estudio con algunas visitas. Uh-huh. Esta primera en relación ya es una compañía nuestra, grata tenerla acá siempre y viene a la radio. Está con nosotros Sandra Gómez, la mamá de Omarcito Cigarán. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes. Bien, bienvenida al estudio de La Pulseada. Acá, Marcelito, tenés un vínculo fraterno enorme. Tengo un fan número uno. Sandra, bueno, hoy nos visitás en relación a una marcha que se está pensando para el día de mañana, una marcha contra el gatillo fácil. Hace unos cuantos días que en nuestra ciudad venimos, digamos, viviendo una situación que, si bien uno sabe que ocurre hace mucho tiempo y se viene denunciando hace muchísimo tiempo por organizaciones, digamos, y bueno, Sandra es una de las personas que ha llevado adelante este reclamo contra el gatillo fácil, hubo dos casos hace poquito que volvieron otra vez a poner en tela de juicio, digamos, el accionar de la fuerza represiva en nuestra ciudad, en la provincia también, porque es la misma policía en toda la provincia. Pero bueno, uno de esos casos, digamos, es el de Juan Martín Yalet, que la policía bonaerense asesinó adentro de un patrullero. Uh-huh. Y el otro caso es el de Rafael Cobo, este joven que fue baleado mientras estaba con sus amigos ahí en el centro cultural, en eso estábamos, digamos. Se está pensando, digamos, una marcha para el día de mañana desde Plaza Moreno, ¿no? A las 17 horas. Sí, mañana convocamos a una marcha. Tenemos pensado concentrarnos a las 17 horas en Plaza Moreno. Vamos a marchar de Plaza Moreno al municipio, del municipio de Asuntos Internos a Fiscalía y de Fiscalía en Gobernación. No solamente por los dos casos que acabas de nombrar, por Juan Martín Yalet, sino por todos los pibes, ¿no? Uh-huh. Por Omar, por Gastón Coronel, Brian Mujica, Sebastián Nicora, todos los pibes. Uh-huh. Que ya conocen ustedes de mi voz. Uh-huh. Porque la verdad que están pasando más seguido estos casos, ¿no? Porque no puede suceder que hoy en día te juzguen, ¿no? Porque acá se lo juzgaba Juan Martín porque era un delincuente. Perfecto, era un delincuente. Ya estaba detenido. Lo subieron a un patrullero esposado. Estaba sano, no estaba golpeado ni lastimado. Uh-huh. Y aparece en el Hospital San Martín baleado, ¿no? Uh-huh. Ya ejecutado, muerto, casi muerto. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que tenemos que unirnos todos y salir a la calle y gritar, ¿no? Basta de gatillo fácil, basta de matar a nuestros pibes, porque en un principio se dijo que Juan Martín Yalé se había suicidado. ¿Cómo se puede suicidar un pibe que está esposado a su espalda, ¿no? Uh-huh. Mago no era. Queda bien clarito que la policía lo mató. Uh-huh. Después también me parece horrible estar en una fiesta privada y que una pareja de policía entre, tengan una discusión y arranquen a los tiros. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿quién genera la inseguridad? ¿Ellos uh-huh. o nosotros? Uh-huh. Sí, incluso, digamos, en ambos casos, digamos, las primeras noticias que se escucharon de cómo habían sido los hechos, digamos, tuvieron que ver con la famosa fuente policial, digamos, uh-huh. que es un poco la que generalmente los medios, digamos, consultan, los grandes medios, en este caso el diario El Día siempre, digamos, sale con la versión de la fuente policial, que, bueno, los que hacemos, tratamos de hacer otro tipo de periodismo, tratamos de reconstruir la historia desde todas las voces, digamos, y fue ahí cuando, después en el paso de los días, se empezó a saber realmente cómo había sido el caso, incluso, digamos, de Juan Martín, digamos, que estaba esposado, digamos, tomó fuente, o incluso también el propio caso de Rafael, que, bueno, que ahora se encuentra ya en estado de recuperación. Yo leía ayer, antes de ayer, una nota donde él le llamaba la atención eso, cómo las versiones que habían circulado, esa idea de que, bueno, que había sido en la calle, en la vereda, de que, bueno, en realidad él le llamaba ese mucho la atención cómo se había construido toda una historia a partir, digamos, de una práctica que es común, digamos, en nuestras policías, la local y la provincial también. Sí, nosotros, el colectivo Contra Gatillo Fácil, que somos un grupo de gente, ¿no? Cuando pasó lo de Juan Martín Yalé, eso pasó un miércoles, nosotros el jueves, como colectivo Contra Gatillo Fácil, nos acercamos a la fiscalía y pedimos que la fiscal nos atienda. De una nos mandamos y pensábamos que no nos iba a atender. La fiscal nos atendió, estuvimos hablando con ella, nos pidió que le diéramos un plazo de 48 horas, porque, bueno, yo como mamá le dije que no quería que pasara lo mismo que había pasado con Omar, uh-huh. que había tenido una fiscal que no había investigado, que investigara, que no necesitaba ser fiscal para darme cuenta de que había sido un caso de gatillo fácil, uh-huh. porque el pibe estaba esposado de espalda, no podía sacarse. La fiscal no tenía mucha información porque era reciente. Bueno, yo me entero por uno de los medios que me notifica de lo que había pasado. Bueno, le aportamos algunos datos a la fiscal, le llevamos unas fotos que teníamos que la fiscal no tenía. Y ahora quedamos en la semana pasada en ir a, nos iba a dar una copia de la causa. O sea, la fiscal está trabajando, pero todavía no sabemos quién disparó. O sea, hay 8 policías detenidos, pero no tenemos al que accionó al disparo. Claro, sí. Así que quedamos en que como colectivo íbamos a volver. Pero como justo daba la fecha que nosotros teníamos que volver a la fiscalía con la marcha de Ruth, que también es un caso que no debemos dejar de lado, no quisimos ir a molestar a la fiscal porque es la misma fiscal que tiene los casos de Juan Martín y de Rafael. Ajá. Así que la semana que viene, después de la marcha, estaremos ahí preguntando cómo va la causa. Sí, incluso, digamos, bueno, esto ni hablar de mencionar, digamos, esta búsqueda que sigue existiendo, digamos, por Ruth, que está desaparecida. Cuando se veían esta cantidad de casos, digamos, en la última semana, uno como que se volvió a alertar, digamos, con respecto a lo que está pasando en la calle, o incluso también esto que le terminó pasando a mucha gente en relación al caso a lo de Rafael, porque ahí uno, digamos, se da cuenta que la práctica del gatillo fácil, que uno siempre asocia, digamos, a estas situaciones que la gente enseguida, el común que dice, bueno, pero seguramente era un caso de un enfrentamiento, un chorro más, digamos, entonces, ¿no? Y cuando se dan este otro tipo de casos, que era un pibe universitario, en el centro de la ciudad, de clase media, digamos, no lo conozco a Rafael, digo, pero que estaba en un ambiente de una fiesta privada. ¿No? Es como que ahí se dimensiona que el gatillo fácil, en realidad, obviamente que siempre está y más vinculado y dirigido, digamos, al aparato represivo en relación, digamos, a nuestros pibes, estigmatizar a nuestros pibes, pero también esta práctica, digamos, esta utilización de las armas con total discreción por parte de la policía, algo que ya veníamos incluso laburando y trabajando desde la revista La Pulseada. Acá en el programa habíamos estado en su momento un poco haciéndonos eco de esa revista que sacamos, digamos, con este mapa que diseñado de la saturación policial en la ciudad de La Plata, con todas las fuerzas de seguridad que están en la ciudad, digamos, y bueno, digamos, un poco esta marcha, digamos, viene a mostrar esto, a poner esto en tela, ahí, digamos, en el debate, ¿no? En la presión. Sí, no solo eso, pero además están actuando mal. Sí. O sea, el sábado, en la calle 40, donde yo vivo, sí, un pibe de 15 años, no sé qué macana se mandó, no soy quién para juzgarla, lo corren la policía, tiran gases lacrimógenos y le prenden fuego a la casa a la abuela. O sea, imagínate cómo actúan. Sí, sí, sí, sí. Sin orden, se metieron a la casa. Yo estuve con la abuela esa hasta las 10 de la noche, sin luna, no la gas lacrimógeno, le quemaron colchones, vinieron bomberos. Aparte, policías, no sé, como si hubiese sido un motín en un penal, como cayó la cana. Sí, sí, sí, sí. Yo fui, me metí, averigüé lo que pasó, traté de colaborar en lo que pude. O sea, para uno mismo también, que ustedes que son laburantes, que mañana van a esperar un micro... Y la cana actúa mal, sí, o sea, actúa mal. Sí. O sea, y vos escuchás, yo ayer vi los familiares de policías que fueron a marchar. Las cosas que decían. Estamos todos locos. O sea, que el pibe no tiene derecho a vivir. Sí, sí, sí. La convocatoria, digamos, bueno, se está realizando, como decía Sandra, por parte del colectivo Contra el Gatillo Fácil. La multisectorial La Plata Berisso Ensenada también. Se pueden mandar adhesiones a colec.cegf contra el gatillo fácil @gmail.com. Y también, bueno, está el comunicado subido en el Facebook del colectivo Contra el Gatillo Fácil. Y bueno, digamos, convocamos mañana a las organizaciones a marchar, digamos, desde las 17 horas y en Plaza Moreno. Sí, yo le pido a los amigos de Omar, de Ezequiel, de todos los casos de Gatillo Fácil, a las familias, que acompañen mañana. Va a estar la mamá de la hermana de Juan Martín Chalet, creo que alguien de la familia de Rafael, si podían, iban a estar, ya que él todavía se está recuperando. Yo también voy a estar. Que salgamos todos, porque cuando más seamos... Va a ser, creo yo, escuchado nuestro pedido, ¿no? Y que se termine esto, que se termine. Menos patrulleros en la calle, sí, más ambulancia, más escuelas, más trabajo, pero no de policía. No saquemos a cualquiera a la calle con arma. ¿Estuviste en contacto con la familia de Juan Martín? Con la familia de Juan Martín estuvimos cuando se hizo la actividad por lo de Rafael. Lo conocimos ahí en la puerta de la fiscalía. Nos presentamos, ellos están yendo a nuestras reuniones y ellos están decididos a seguir y pedir justicia. Hasta que no declare el que mató a Juan Martín, ellos van a estar. Hace unos días hay un comunicado en el Facebook, le cayó gendarmería en la casa de la hermana de Juan Manuel como una especie de apriete. Entraron sin orden, sin nada, ya le preguntó a qué iban, miraron. No le rompieron nada, pero le dijeron, no te preocupes que ya vamos a encontrar. Eso fue una amenaza. Sí, sin duda, digamos, ahora se viene todo un momento difícil en el cual las organizaciones tendremos que estar ahí acompañando, digamos, a la familia. Recién decías algo, Sandra, que me parece importante, es decir, menos patrulleros y más ambulancias, porque... Sí. Porque esto, digamos, está muy vinculado también con lo que pasó con Rafael. Sí, porque en el caso de Rafael, la ambulancia nunca llegó. Y no solamente en Rafael, vos ves que hay accidente o algo y la ambulancia nunca llega. Es una vergüenza, porque así, si tienen plata para comprar patrulleros, que compren lo esencial, que es para la salud, la ambulancia. Una de las consignas del comunicado de mañana... dice, ¿no? Más policía es menos salud, menos trabajo y menos educación, digamos. Porque, bueno, se decide ahí dónde se ponen los recursos, dónde va la plata. Y, bueno, ha sido incluso, digamos, una de las propuestas más trabajada por todos los candidatos, incluso en este año electoral. Ha sido como la bandera, digamos, que han levantado en relación uno cuando cuando ve la propaganda en la calle y los carteles, y bueno, digamos, mucho está centrado en la cantidad o en esas fotos bueno, que en la revista La Pulseada estaban, estas fotos aéreas desde arriba, ¿no? De toda la policía comunal, de todos los policías. Y sí, no solo eso, ahora el 1 de octubre van a salir 18.000 policías más. Claro, claro, claro. Claro, esa saturación que decíamos, pero utilizada, digamos, como pirotecnia punitiva para previo a las elecciones, que es un poco también lo que plantea el colectivo en el comunicado, digamos, que las opciones incluso que de lo que se viene en la provincia también y de las opciones presidenciales no tienen, digamos, una de las posibles, ¿no? Estamos diciendo. Digamos, no tienen, digamos, una mirada diferente, sino que va a ser, digamos, profundizar esto, digamos, que va a ser un poco de esto, más fuerza de seguridad en la calle, y pensar, digamos, que la solución pasa por ahí. Bueno, Sandra, te agradecemos, te vamos a dejar que vayas a estudiar, te están esperando. Así que por haber venido, y bueno, y recordamos esta convocatoria. Sí. Para mañana. Mañana a las 17 horas nos concentramos en Plaza Moreno. Los espero a todos. Y bueno, yo voy a seguir en la lucha. Te voy a contar algo, que yo a veces estoy bajoneada porque, bueno, pero estas cosas me dan más fuerza para seguir. Y no voy a parar también para que el asesino de Omar también vaya preso. Uh-huh. Y bueno, y a las demás mamás, que algunas están medias escondiditas porque están bajoneadas o no tienen fuerza, bueno, mañana las espero y les digo a todas que, así como yo, no están solas y que acá estoy para lo que me necesiten. Bueno, bueno, mañana estaremos ahí también desde La Pulseada acompañando y bueno, nos vemos ahí en Plaza Moreno a las 17 horas. Muchísimas gracias a ustedes, a vos Marcelito, te quiero mucho. Dale. Y gracias por invitar. Bueno, nos vemos. Gracias Sandra, pasada Sandra Gómez, la mamá de Omarcito Cigarán. Bueno, contándonos un poco cómo venía la organización de esta marcha para mañana, los reclamos y bueno, digamos, estas pistolas que parecieran que se disparan solas, como dice la canción, pero sí. Tienen personas detrás que gatillan y lo vienen haciendo cada vez más seguido. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos en La Pulseada Radio. Exactamente. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. We'll be right back.

La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Se va acomodando Marcelito Santillán en su silla, en la silla del director de este programa. Uh-huh. Bueno, yo mientras tanto voy a hacer una invitación ahí mientras estamos llamando al próximo entrevistado de este programa. Voy a hacer una invitación para este viernes. Ajá. Ajá, prepárate. Viernes 21:30, en el Club Sporting. Se va a estar realizando la fiesta de la comparsa de candombe Óyelo. Que tengo que decir que es mi comparsa de candombe. Yo ya fuimos a la fiesta de la Minga. Así que de la Minga y de Lonjas. Así que ahora nos toca ir todos a la fiesta de Óyelo candombe. Va a ser este viernes 11 en el Club Sporting. Bueno, va a haber un poco de todo. Va a haber música de Brasil, de la mano de María Eugenia Blanco, Emilio Roldán y Seba Morro. Después va a haber un poquito de candombe con Les Botij, una banda ahí también compuesta por algunos de los integrantes de Óyelo. Va a haber forró, va a estar Arrastapés, que es una banda de forró, un grupo de forró, que también está Guille, que es una amiga ahí de la comparsa. Va a haber cumbia, va a estar cerrando la chicharata y después va a musicalizar la parte de la fiesta DJ Momes. Así que están todos invitados ahí a la fiesta de Óyelo este viernes 21:30. Empieza tempranito porque va a haber para comer unas empanadas muy ricas ahí, va a haber para tomar un vinito, una cervecita. Dijo que está invitada. Ajá. Bueno, así que vamos a mandar todas las invitaciones necesarias y posibles para que se llene esta fiesta este viernes en Club Sporting, que arranca tempranito para disfrutar de la música bien temprano. Y después arranca ya el bailongo y la fiesta. Las comparsas de nuestra ciudad siempre hacen estas fiestas, digamos, porque bueno, como todos sabemos, esta movida cultural es autogestionada, digamos. Uh-huh. Las comparsas tratan de buscar sus recursos para los trajes, para los viajes. Así que es muy importante estar apoyándonos y compartiendo esta hermosa fiesta que vamos a tener este viernes. Así que bueno. Yo después... no sabía. Ah, pero te estoy invitando ahora, acá en vivo y en directo. ¡Apa! Bueno, ya tenés este, invitación. Es más, ahora cuando terminemos este programa te voy a dar la tarjeta, la entrada, para que no digas que... Ah, yo no dije nada todavía, ¿eh? No sé. Si no va Marcelito Santillán a la fiesta, no hay fiesta de hielo. Este, bueno, y otra invitación también para estamos este, un día con bastante invitaciones. Uh-huh. Este, va a ser, digamos, este fin de semana, ahora nos vamos a los vamos a llamar en un cachitito. Vamos a estar participando ahí de una jornada que se va a hacer el sábado y domingo, el 12 y el 13, en Arana. Uh-huh. Se está construyendo hace un tiempo una biblioteca popular que se llama El Hormiguero. Este, desde ahí el colectivo Garabatos viene trabajando con la gente del barrio. Uh-huh. La biblioteca ya venía funcionando hace un tiempo bastante grande. Y bueno, y la idea, digamos, es que la biblioteca ahora funcione en otro espacio, mucho más grande. Uh-huh. Y la están construyendo ahí los propios chicos del barrio con los vecinos. Pero particularmente este fin de semana viene una etapa de la construcción de la biblioteca, que es ponerle el techo. Es un techo vivo. ¿Qué significa el techo vivo? ¿Qué es el techo vivo? Es un techo de pasto. Ajá. Ajá. ¿Ah? Opa. Bueno, no, porque sabía. Es una construcción que están haciendo de barro, es una construcción orgánica. Uh-huh. Este, así que, bueno, un poco los chicos, digamos, están en ese trabajo y van a tratar, digamos, de hacer una jornada de dos días para ponerle el techo. Es una tarea bastante difícil. Uh-huh. Este, es una biblioteca, se está construyendo en barro. Bueno, es una construcción interesante. Después por ahí nos pueden comentar un poquito más si nos comunicamos con ellos. Este, así que este sábado y domingo van a estar ahí en Arana. Después ahora vamos a pasar bien la dirección. Uh-huh. Construyendo la biblioteca El Hormiguero junto con los chicos del colectivo Garabatos. Vamos a escuchar un temita musical más mientras esperamos la llegada de nuestro amigo Tony Fenoy. Sí. Para su columna. Así que un poquito más de música en la pulsera de radio y después seguimos. Exactamente. Era una noche oscura y tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas, y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida, nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato, estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagámoslo algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos, y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. ¡Buah! ¡Buah! La noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas, o si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos, se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en La Pulseada Radio. Muy bien, en La Pulseada Radio. Recién les adelantamos esta invitación que estábamos haciendo para el fin de semana en Arana a construir la biblioteca popular El Hormiguero. Nos encontramos en comunicación telefónica con un amigo ahí, con Cristian Torno. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo andas, Dami? Bien, bien, muy bien. Saluda a Marcelito. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Acá andamos. A las corridas. Preparando la jornada. ¡Apa! Bueno, contanos, Cris, ¿cómo se viene el fin de semana? Mira, la jornada es una minga de trabajo que estamos preparando desde hace ya un tiempo. Uh-huh. Se inscribe en el marco del proyecto de reconstrucción de la biblioteca El Hormiguero, uh-huh, que es la biblioteca de Arana, que es una biblioteca infantil, digamos, destinada a los pibes y pibas y a los jóvenes del barrio. Y este año iniciamos la construcción, que es una construcción en barro, uh-huh, y la primera parte, digamos, es la construcción del techo vivo. Uh-huh. Hasta ahora hemos estado preparando toda la estructura y bueno, este sábado y domingo va a ser la gran subida del techo, que va a implicar mucho laburo y sobre todo va a ser, digamos, como un espacio de encuentro de quienes tenemos ganas, digamos, de compartir, digamos, la construcción de este espacio. ¿Qué significa, Cristian, la subida del techo? ¿Por qué? ¿Dónde está el techo ahora? A ver, ¿dónde está? El techo está en el piso, porque en realidad es techo vivo, entonces es un tipo de construcción que se llama, que es parte del movimiento que se llama permacultura, uh-huh, que recupera un poco saberes ancestrales y le da una vuelta a las características, digamos, de los diferentes lugares que se construyen. Uh-huh. Y esto, bueno, es un dicho vivo que en realidad es un techo con pasto y flores arriba. ¡Ay, qué lindo! Que se puede subir, digamos, y tiene, digamos, como algunas ventajas, que es vinculación con la temperatura, uh-huh, y aparte, digamos, con la posibilidad de que sea un espacio lindo, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hemos hecho hasta ahora, que lo hemos hecho también con mingas de trabajo, es la estructura de este techo. Y ahora, este fin de semana, entonces subiríamos el pasto y lo terminaríamos, digamos, esta primera etapa, y ya en octubre arrancaríamos a construir las paredes en adobe. ¿Para cuándo tienen pensado, Cristian, terminar más o menos la biblioteca? Y mira, la biblia en realidad es un laburo bastante heavy, digamos, porque primero que somos pocos, digamos, y la idea es que sea un espacio abierto, así que, digamos, tenemos pensado terminarla para el año que viene, uh-huh, para marzo más o menos. Va a depender también de los fines de semana y eso, porque son los únicos días, digamos, en los que le podemos meter fuerte, porque muchos laburamos, estudiamos y eso, así, uh-huh, que bueno. Esperemos que, digamos, a lo sumo mediados del año que viene ya podamos hacer la reinauguración. Uh-huh. Y lo que tiene bueno es que también es una experiencia de trabajo colectivo. Por eso nosotros elegimos esta modalidad de la minga, uh-huh, que implica justamente esto, juntarse a laburar y encontrarse en el trabajo. Uh-huh. Justamente ayer nosotros veíamos y charlamos un poco de la vinculación que tiene esta experiencia con lo que ha sido, no sé, el trabajo voluntario o el trabajo colectivo, uh-huh, en los grandes procesos, digamos, de transformación, que implica como reencontrarse con el trabajo desde otro lugar, digamos, no desde la alienación, sino desde el compartir, desde humanizarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una invitación a todos y todas a que se sumen, digamos, y a que experimenten también esto de encontrarte con el otro, la otra, en el trabajo, digamos. Cris, te hago una consulta. Este día, bueno, del trabajo colectivo, de las mingas que tienen ya su experiencia, digamos, hace ya muchos años, digamos, y ustedes van a recrear este fin de semana, donde vamos a estar todos. ¿La minga a qué hora arranca, el sábado, el domingo? ¿Cómo es operativamente? La persona está escuchando y quiere ir a dar una mano en la construcción de la biblioteca. ¿Cómo van a ser los horarios de trabajo? ¿Si hay que llevar algo? Si, no sé, bueno, ¿cómo vienen pensando? Si va a haber acá, bueno, en el evento, obviamente, ustedes cuentan que va a haber, aparte de la jornada de trabajo, también esta cuestión no más de lo lúdico o del esparcimiento, que tiene que ver con un poco de música ahí, comida, mística, dice, un poco de candombe, vamos a estar ahí con los oyelos. ¿Qué va a haber esos dos días? ¿A qué hora empieza? Un poco el cronograma, contanos. La jornada empieza el sábado, estamos convocando 8:30 en el Centro Cultural Olga Vázquez, que es un espacio ahí donde nosotros nos juntamos y que construimos junto con otros compañeros y compañeras. A las 8:30 saldríamos de ahí. Uh-huh. Un grupo. Después pueden ir, digamos, a cualquier hora, pero a partir de esa hora ya vamos a estar laburando allá. Uh-huh. Y va a ser, en principio, vamos a laburar todo el día y a la noche seguramente los que quieran acampar y quedarse pueden llevar carpa y eso. Y es decir, vamos a ir como mediando un poco el laburo con la cultura, con la música, seguramente vayan compañeros de Camote Picante, los compañeros de Oyeló van a estar el fin del domingo, uh-huh, haciendo un ensayo ahí, y después también vamos a llevar guitarra, digamos, vamos a tener como espacios en donde encontrarnos más allá de la actividad, digamos. Uh-huh. Vamos a estar comenzando el laburo a las 9, más bien o menos. Bien, bien. De ahí a las 6 de la tarde vamos a estar laburando, así que hasta que caiga el sol. Se acercan hasta que sí. Y pueden ir en micro, que... ¿Qué micro te deja? Te lleva el 307D. Uh-huh. Y si no, en auto, que es de 7 al fondo, hasta las 637. Y ahí, en donde está la estación de trenes, sí, de Arana, ahí es donde está la biblioteca, porque la estamos construyendo en los terrenos del ferrocarril. Ajá. Que es 637 y 131. 131. Bien. Te hago te hago preguntas para... Sí, para esta idea, digamos, bueno, la biblioteca ya venía funcionando ahí. ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando ahí en el barrio, Cris? Mira, nosotros comenzamos a laburar en Arana en el 2002. Ahí comenzamos con una olla popular a pedido del cura Carlitos Cajade. Vamos. Que nos había pedido a armar algo ahí en pleno 2002, era en mayo del 2002. Uh-huh. Y después el grupo se fue cambiando, armamos una murga, esa murga, digamos, después se constituyó en un colectivo, uh-huh, porque hacíamos otros laburos, laburábamos, uh-huh, con jóvenes y eso. Y después nos sumamos al Frente Aéreo Santillán y hoy somos una de las organizaciones que conformamos el Frente de Dios Santillán acá en La Plata. Uh-huh, uh-huh. La biblioteca, como biblioteca, surge en el 2011, porque hubo un proceso de toma de tierras en el barrio, y ahí decidimos con los vecinos y vecinas construir una biblioteca, un espacio colectivo, bueno, se decidió que sea ese. El tema es que lo construimos en un lugar que se inunda, entonces, por eso, iniciamos, digamos, este proceso de reconstrucción en un espacio distinto y elegimos las vías del tren, que es un terreno que es público, digamos. Claro. Y que de alguna manera, digamos, como que apostamos a habitarlo y a construirlo ahí, digamos, en un espacio que es de todos y que estaba... Sí. Incluso hay otras organizaciones trabajando allí, uh-huh, y nos queda cerca de la escuela, y nosotros trabajamos con la escuela. Uh-huh. Pero bueno, digamos, la idea es que esto también como que potencie el laburo que se viene llevando, que se sume más gente, digamos, desde la zona, a participar en los talleres y eso. Y sobre todo eso, digamos, estamos abiertos a que se sume quien quiera con cualquier propuesta que sea acorde un poco, digamos, con lo que se construyó, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Che, Cris, bueno, así que vamos a estar ahí trabajando en la Minga este fin de semana. Repetimos que 637 y 131, ahí en las vías del tren, se está construyendo la Biblioteca Popular El Hormiguero. Y va a haber una minga colectiva que va a durar los dos días para ponerle el techo a esa biblioteca. Te hago una última preguntita, Cris. En relación, digamos, ese barrio tuvo históricamente, y ustedes estuvieron acompañando todo un reclamo siempre de los vecinos en relación al agua, digamos, uh-huh. en el barrio. ¿Cómo está eso? ¿Qué se le dio solución? ¿Cómo están los vecinos con ese tema? Mira, el reclamo por el agua potable es como histórico, viene como de 2004 más o menos. Lo que se logró con un presupuesto participativo es que se ponga una bomba. Uh-huh. Pero lo que no conseguimos, incluso nosotros como biblioteca no lo conseguimos, es que el municipio se haga cargo de lo que es que el agua realmente llegue a las casas de los vecinos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, estuvimos pidiendo como un mes unos metros de manguera para poder hacer la conexión de la biblioteca y nada, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que somos uno de los pocos espacios que hay para los pibes en la zona, y nada, ¿viste? O sea, como que todo es a voluntad, y la verdad que está bueno que sepa eso, porque el municipio, digamos, como siempre, no da ni una mano, digamos, uh-huh. a las propuestas estas, y lo del agua, digamos, fue una obra que tuvo tres inauguraciones, y bueno, hoy circula agua en el circuito de toda la vuelta del barrio, uh-huh. pero muchos vecinos, digamos, no tienen la posibilidad de llevarlo hasta su casa. Por lo tanto, el derecho al agua potable, digamos, se garantiza a medias, digamos, porque claro, uh-huh. en realidad el acceso es el acceso y no se cumple. Uh-huh. Uh-huh. Y así como todo, ¿no? Digamos, pareciera como que en La Plata hay zonas de primera y zonas de segunda, y Arana un poco ha estado ubicado siempre en ese lugar, uh-huh. en el afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces, digamos, está bueno, digamos, que estas experiencias de trabajo, de conocer el barrio, de laburar con los vecinos y las vecinas, nos permita, digamos, como entender y comprender la realidad de una ciudad que parece, digamos, muy linda, pero cuando salís de acá del cuadrado, uh-huh. no es tan así, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, eso. Bueno, seguirá ahí la lucha entonces por el agua potable ahí en los vecinos de la histórica lucha del agua potable de los vecinos de Arana. Bueno, Cristian, gracias por atendernos. Nos vemos ahí el sábado y el domingo también. Vamos a estar candombeando con los Oyeló. Hoy recién invitaba a la fiesta Oyeló. Hacemos una especie de síntesis porque vamos a estar en la fiesta, vamos a estar pidiendo libros a la gente que vaya a la fiesta para donarle después a la biblioteca El Hormiguero. Y el domingo vamos a estar ahí haciendo nuestro ensayo de la comparsa en las calles de Arana. Así que bueno, nos vamos a ver. Buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias ahí a La Pulseada, a Marcelito, a vos, Dami, por comunicar, digamos, estas experiencias que a veces se nos complican, digamos, que se masifiquen, y que está bueno porque implica, digamos, encontrarse de otro modo, ¿no? Digamos, uh-huh. y trabajar de otro modo. Esto también es un poquito más humano, como decía el cura, digamos. Uh-huh. Y bueno, eso. Bueno. Están todos invitados y los esperamos allá entonces. Dale. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Saludos a... Ahí la gente de Arana, fuerza, vamos. Bien, te esperamos, Marcelito. Dale. A candombear un poco. Más vale. Chao, abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, hablábamos ahí con Cristian Torno de la Biblioteca Popular El Hormiguero, y renovamos la invitación. Este fin de semana en Arana se va a estar poniendo el techo vivo. Uh-huh. Hay un evento en Facebook, lo pueden buscar. Dice Gran Minga, subimos el techo vivo, entre signos de pregunta, parafraseando a Susana Jiménez. Uh-huh. Un poco el chiste, pero bueno, van a estar ahí los chicos construyendo en 637 y 131 en las vías del tren. Esta biblioteca popular, así que invitamos a todos a acompañarnos. Uh-huh. Bueno, ya llegamos a la mitad del programa y lo veo ahí asomándose quien parte este programa, como dijera Javier Alzade, a Tony Fenoy. Así que, bueno, escuchamos un Nos vamos a un tema. ¿Qué tenemos para escuchar? Ver, un temita. El Rama, le estoy preguntando ahí. Una tandita. Bien, una tandita. Hoy no vino Luna, viste, y estoy perdido como. así que escuchamos una tanda y recibimos a Tony Fenoy. Exactamente.